Buenas muchachada, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papá Friki. Otra vez grabando por aquí y hoy quería dedicar el episodio pues a esos encuentros fortuitos que a veces pasan, bueno, que muchas veces pasan. Al fin y al cabo puedo decir que me he encontrado con gente en los lugares más variopintos y que no me esperaba encontrar, y había gente conocida, o sea que al final encuentras a gente o te mueves por unos círculos donde al final acabas encontrando a la gente con la que has mantenido algún trato. Y os cuento, hace pues nada, un par de semanas fue las fiestas de Canillejas. Para los que sois de fuera, es un barrio de aquí de Madrid que estaba relativamente cerca de donde yo me he criado. Habíamos quedado con unos amigos y a su vez nos habían dicho que iban a venir pues con otra pareja que tenía niños de la misma edad, que iban a clase con los suyos y que si no nos importaba. ¿Y qué nos va a importar? Cuanto más gente mejor y se lo pasan mejor los peques. Así que nada, pues llegó el momento, cuando vino esa pareja, nos hicieron las presentaciones y la chica me dijo, tú te llamas Alberto y yo he ido contigo a confirmación. Digo, pues me pillas fuera de juego, no sé quién eres. Y joder, nos pusimos a hablar y sí me conocía, y vas desbloqueando recuerdos y acabas viendo que sí, que efectivamente has compartido con ella pues un par de años de catequesis, de confirmación. Pero bueno, los caminos se separaron y hasta pues casi 30 años después, que casi nos hemos vuelto a reencontrar. Así que nada, pues te empiezas a hablar, y resulta que también había sido compañera de Laura en clase. O sea que es flipante, es una cosa que de un viernes que iba a ser pues medianamente normal, a ser un poco extraordinario, porque ya digo, reencontrarte así con gente, pues no pasa habitualmente. Y lo que quería seguir comentando es que a raíz de ese encuentro, pues te acuerdas de otra gente. Y el otro día estaba trabajando y justo tuve que salir un momento a la sala de espera, y una de esas personas de las que habíamos estado hablando pues estaba también allí en la sala de espera. Así que en menos de 2 semanas pues me he encontrado con 2 personas de un pasado bastante lejano, y es como, no sé, un reencuentro. Empiezas a hablar de gente conocida, te enteras que algunos padres han fallecido, que la mayoría han tenido niños, que los trabajos bien, pues bueno, ya digo que es una cosa que en su momento pues no lo valoras, no te acuerdas de esa gente, pero cuando te desbloquean ese recuerdo o ves a alguien de esa época, te empiezan a venir y a surgir pues bastante recuerdos, y no estaría mal pues hacer alguna reunión o volver a verse, a ver qué ha sido de esa gente, qué ha sido de sus vidas. Pero bueno, eso creo que será más complicado. Lo que sí puede ser más fácil pues es que os vengáis el 28 de septiembre a Alcobendas, que estará el evento Cañas y Podcast. Es en Madrid, la entrada es gratuita. Tenéis que venir al pabellón de la Caza, es una cervecería que está situada en el Marqués de la Valdavia, número 137, en Alcobendas. Para ir, pues nada, hay cercanías y autobuses de allí que se llega bastante bien. Y lo que mola es el cartel. En principio, a las 11, empieza con Diógenes Digital, con un podcast que seguramente no hayáis escuchado casi nunca. Y es que llevan bastante tiempo sin grabar. Tengo que decir que les conozco en persona a todos los integrantes, ya que son de estos amigos que decimos de toda la vida. He grabado con ellos en directo, también en el mismo sitio, en el pabellón de la Caza. Cuando empezaba yo, pues ellos hicieron allí un último directo y estuvo, la verdad, que muy bien. Se quedaron conmigo en el directo, me acompañaron porque era para mí una experiencia complicada, y se quedaron allí tanto Isra como Sergio, como Carlos, para echar una manita y ayudarme con aquel directo que iba sobre Telegram. También estará Barbedel, que invita a Lorena Astur, y eso es a las 12:30. A las 12 se para para. Bueno, a las 12, no, perdón. A las 2 se para comer. Si vais a asistir, teneros que poneros en contacto con Jan Bedel. Os dejo en las notas del programa el enlace al grupo de Cañas y Podcast, que todavía estáis a tiempo. Y luego en sesión de tarde, pues nada, estará Histocast, y también se entregarán a las 7:30 los premios de las Spot, que son la entrega del premio del público 2024. Total, que pues va a ser una jornada de podcast de las antiguas, de las de gente que le gusta el podcast a nivel amateur, que es lo que nos gusta, y a desvirtualizar gente y a pasárselo bien. En mi caso creo que solamente voy a ir por la mañana y seguramente a comer no me quede. Y es que ese fin de semana celebramos el cumpleaños de los mellizos. Como lo cumplen el día 26, pues es el primer fin de semana, y entre los del equipo de fútbol, los niños de clase y la familia, me podré escapar solamente por la mañana, pero ya digo que me va a hacer muchísima ilusión ver a la gente de Diógenes Digital, y poder aprovechar también para desvirtualizar a muchísima gente que se va a pasar por allí y que ya han confirmado su asistencia. Y como estamos hablando hoy de hacer relaciones sociales, pues quiero también ir a las JPod. Las JPod van a ser este año en Valencia. Van a ser los días 18 y 19 de octubre. Y en principio lo mismo, quiero asistir. Tengo que ver si podré ir solamente el sábado o también acercarme viernes y sábado. Pero es complicado. Este año lo han puesto en unas fechas un poco complicadas y veremos a ver si somos capaces de pasarnos por allí. Ya digo, la intención es ir y que se entrega también con las JPod los premios de la Asociación Podcast. Este año he apuntado a Charlando Con. Hace 2 años ya quedó finalista y es todo un logro y un orgullo haber llegado hasta ahí. Y este año pues lo vamos a volver a intentar, pero yo creo que va a estar muy muy complicado porque hay compañeros que han apuntado podcast muy muy buenos. Entonces, por lo menos están abiertas las votaciones ahora para socios y simpatizantes. Tenéis, si no recuerdo mal, hasta el día 22 de septiembre. Pero no lo dejéis para el final, que luego os pilla el toro y no os da tiempo. Repito, pueden votar socios y simpatizantes. Y se van a poder elegir de cada categoría 3 podcasts. De esta puntuación que obtenga cada categoría y cada podcast, saldrán 5 que pasarán a la siguiente fase. Así que nada, ya sabéis, si podéis hacerlo, pues se agradece que le deis un voto a esos podcasts que más os gusten y de los que hayáis escuchado. No intentar hacerlo siempre por preferencia de que conozco al podcaster y vamos a votarle, ¿vale? Y lo voy a ir dejando por aquí, recordando que lo bueno del podcast, o lo mejor que me ha traído a mí el podcast, ha sido conocer a cantidad de gente con la que poder compartir afición y ratos maravillosos, tanto grabaciones de forma presencial o de forma online, y luego pues eso, quedar directamente, como la de los Joseles que se hizo en su momento y demás. Así que intentar pasaros si podéis, si tenéis algún evento de este tipo cerca, pasaros y disfrutarlo. Os recuerdo que el podcast pertenece a la red de sospechosos habituales, que podéis interactuar con nosotros en Telegram buscando wintablet.info. Y ya sabéis cómo termina esto. Un saludo, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Adiós.